Hola, mi amigo querido. Mira, la semana pasada vimos que la unidad de la iglesia se torna un desafío a medida que la iglesia crece. La iglesia primitiva, por ejemplo, no tenía 22 millones de miembros en el mundo como tenemos hoy, y sin embargo enfrentaba constantes problemas que atentaban contra la unidad. Imagina entonces hoy, con la iglesia esparcida por 208 países del mundo, predicando el Evangelio en más de 700 idiomas y dialectos, con tantas culturas y diferentes grupos raciales. Claro que conservar la iglesia unida pues se ha transformado en un desafío extraordinario. Tenemos puntos de vista diferentes, perspectivas variadas para observar la vida, tradiciones que recibimos de nuestros antepasados. Y al conocer a Jesús y aceptar el Evangelio, esas diferencias no desaparecen en un instante. Mejor diría, no es saludable que desaparezcan esas diferencias. Las diferencias en realidad nos hacen bien y nos ayudan a desarrollar la capacidad de entendernos y de crecer juntos. Sin embargo, la unidad de la iglesia no significa uniformidad, pero podemos ser una iglesia unida, a comenzar por nuestro cuerpo doctrinal, que nos ha llevado años construir y en torno del cual debemos permanecer siempre unidos. Esta semana veremos algunos de esos puntos doctrinales. El primero es el tema de la salvación en Cristo. Antes de seguir adelante, debemos decir que la Iglesia Adventista nació en el contexto de una profecía, mejor dicho, de dos profecías, Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:6-7. Voy a leer este último texto. Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo, tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese ángel decía con fuerte voz, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Sabes, como adventistas creemos que ese ángel de Apocalipsis 14 es el símbolo de la iglesia remanente que se levanta para predicar el evangelio eterno, pero en el marco del juicio investigador. El Evangelio no es un descubrimiento del Nuevo Testamento. El Evangelio es eterno y consiste en la buena noticia de que aunque el pecado nos había separado de Dios, Jesús vino a este mundo a pagar el precio de nuestros pecados y a reconciliarnos con el Padre. Ese proceso de reconciliación, nosotros le llamamos a ese proceso expiación. O sea, Jesús ocupa nuestro lugar en la cruz del Calvario. Éramos nosotros los que habíamos pecado y éramos nosotros los que debíamos morir, mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Ahora solo nos resta creer en lo que Jesús hizo en nuestro favor y seremos salvos. Nada hicimos para salvarnos. La salvación no es resultado de nuestras buenas obras, de nuestro buen comportamiento, de nuestra buena conducta. No es resultado de haber cumplido todo, haber seguido, guardado, obedecido todo. No. En nosotros, naturalmente, todo es malo y pecaminoso. Por eso, hasta nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No dice nuestros pecados. Isaías dice nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Esta es una doctrina clave de la iglesia adventista, la doctrina de la salvación solamente en Cristo. Y aunque otras iglesias evangélicas también creen lo mismo, nosotros predicamos la salvación solo en Cristo, pero en el contexto del juicio, como lo indica el ángel de Apocalipsis 14. En otras palabras, todos tendremos que darle cuenta a Dios sobre lo que hicimos con el bendito don de la salvación. No hicimos nada para salvarnos. Cristo lo hizo todo, pero nosotros tenemos la responsabilidad de aceptar o rechazar, y de eso tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos otra doctrina clave de la Iglesia Adventista, que es la segunda venida de Cristo. Nuestro nombre es Iglesia

Pero Dios es un Dios infinito. Nada lo puede contener. Y si existe el santuario, no es porque Él necesite una residencia, sino porque nosotros necesitamos un punto en que la eternidad divina y la temporalidad humana se encuentren. Ese lugar es el santuario. A Moisés, Dios le ordenó que Israel le construyera un santuario, y en ese santuario Dios le mostró a su pueblo el plan de la salvación. Cada detalle de lo que ocurría en el santuario mostraba algún aspecto de la salvación. Ahora, en el santuario de Israel existían dos compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo. A este último, al lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba una sola vez por año a realizar la ceremonia de la expiación. Ahora, los adventistas creemos, por lo que las profecías de Daniel anuncian y por la descripción del libro de Hebreos, que Cristo inició su obra de intercesión y juicio en el santuario celestial el 22 de octubre del año 1844. Por eso el autor de la epístola a los Hebreos dice lo que ya leímos: pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Como Iglesia Adventista, nosotros creemos que a partir de 1844 se inició el ministerio intercesor de Cristo, la obra de juicio allá en el cielo, que estaba simbolizada por el día de la expiación del santuario de Israel. Vamos a la cuarta doctrina clave de la Iglesia Adventista. Esta es la doctrina del sábado. Saben, los adventistas no guardamos el sábado por un capricho humano. No es la terquedad de un pueblo que no entiende la gracia, como diría alguien. Es justamente porque el tema de la gracia nos es claro que amamos a Jesús y deseamos hacer lo que lo va a dejar feliz. ¿Acaso Él no dice: si me amáis, guardad mis mandamientos? Mira, si encontráramos en la Biblia un solo versículo que dijera que porque Cristo resucitó el domingo, el sábado ya dejó de ser santo y ahora pasó a ser el día santo el domingo, entonces pues nosotros seríamos los primeros en aceptarlo. Al fin de cuentas, 1 Juan 2:4 dice: el que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. Entonces los adventistas guardamos el sábado, porque el sábado fue establecido como un día sagrado por Dios desde la creación. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo, y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Ah, mi amigo querido, Dios hizo tres cosas en el sábado. Primero, descansó. Ahora, si Dios descansó, seguramente no fue porque Él estuviera cansado. Tú sabes que Dios no se cansa ni se fatiga. Seguramente fue para darnos ejemplo de lo que deberíamos hacer, para separar ese día como un día de comunión especial. Eso no quiere decir que durante la semana no mantengamos comunión con Cristo, sino que ese día, el sábado, sería un día en que el ser humano dejaría todas sus ansiedades de lado y se concentraría únicamente en la comunión con Cristo. En segundo lugar, Dios bendijo al sábado y por lo tanto pasa a ser un día bendito. Y si Dios bendice alguna cosa, pues tenemos que tener respeto con esa cosa porque es una cosa bendita. Pues el texto bíblico dice que Dios bendijo al sábado. Pero Dios hizo algo más, lo santificó. Y ahora el sábado pasa a ser un día santo. Para que entiendas esto, te voy a contar lo que pasó con Moisés. Un día él se estaba acercando allá en el desierto a la zarza que ardía y oyó la voz de Dios que le decía: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Ah, esto es interesante. Así que hoy nosotros deberíamos tener mucho cuidado al tocar el sábado, porque es un día santo. Vuelvo a repetir, no es el capricho de seres humanos, Es la palabra escrita de Dios y nosotros humildemente apenas queremos hacer lo que Dios dijo. Por eso nuestro nombre como iglesia es Adventistas, porque la segunda venida de Cristo es una de nuestras principales doctrinas, y del séptimo día, porque guardamos el sábado conforme al mandamiento. Llegamos ahora al fin de este estudio y aquí veremos la doctrina del estado de los muertos. Esta es otra de las doctrinas distintivas de los adventistas. Los adventistas creemos que cuando Dios creó al hombre, lo hizo del polvo, del barro, y después sopló en sus narices el soplo de la vida. Creemos también que en la hora de la muerte sucede todo lo contrario. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el soplo de vida vuelve a Dios. Por lo tanto, después de la muerte no existe un espíritu consciente. La Biblia es categórica al afirmar en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 lo siguiente: ciertamente los que viven saben que un día morirán, pero los muertos nada saben ni nada esperan, porque su memoria queda en el olvido. También mueren con ellos sus amores, sus odios y sus envidias, y jamás vuelven a participar en nada de lo que se hace bajo el sol. O sea, una vez que el hombre muere, se acabó, ya no existe más. Y después, Salomón añade lo siguiente en el versículo 10. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el sepulcro, que es a donde vas, no hay obras, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Por esto, creemos también que solo Dios es inmortal. Y que la idea de que el ser humano es inmortal fue inventada por Lucifer en el jardín del Edén, cuando se acercó a Adán y Eva, disfrazado de serpiente, y lanzó la famosa frase: no moriréis. Desde ese día al ser humano le ha encantado la idea de no morir. Hoy día se predica en el mundo entero de diferentes formas, a través de la música, a través de los películas, a través de los conceptos de los libros que llenan las librerías, que cuando el hombre muere o se reencarna o su espíritu sale vagando por ahí, lo que bíblicamente no es correcto, porque bíblicamente cuando el ser humano fallece, pues sucede todo lo contrario de cuando fue creado. El soplo vuelve a Dios, el polvo va al cementerio, el cuerpo. Un tiempo después, unos años después, abres eso y encuentras solo polvo de donde el hombre fue tomado. Por lo tanto, estas cinco son doctrinas claves de la Iglesia Adventista, en torno de las cuales el pueblo mundial, la Iglesia Adventista mundial, vive unido. Ahora, el hecho de que esto es lo que sabemos hoy y esto es lo que creemos hoy, no quiere decir que no estamos abiertos a seguir estudiando estos asuntos. Yo personalmente, como ministro de Dios, estudio, analizo cada doctrina. Yo no soy adventista porque mi madre era. Yo soy adventista porque descubrí la palabra de Dios, descubrí el Evangelio como una fuente de vida para mí. Y la doctrina nada más es el camino que Dios nos muestra para andar y ser felices. Por lo tanto, cada vez que estudio más y más la Biblia, me quedo más convencido de estos cinco conceptos que acabo de presentar. Que Dios te bendiga ricamente, que Dios te ayude a crecer en el conocimiento de su palabra y a crecer en el desarrollo de un carácter semejante al de Cristo para ir con Él cuando Jesús vuelva. Un abrazo para todos.